vamos a ver la introducción y en este primer sermón vamos a ver la importancia de la familia. Vamos buscando Mateo 19, versículo 4. Les mandan muchas bendiciones a todos nosotros, los hermanos de Culiacán, así como un reporte rápido. Estuvo excelente allá el congreso. Nos sentimos como en casa. El saber que hay hermanos en otras partes del país donde se predica con la misma corriente teológica reformada, donde llevan el culto de la misma manera, las alabanzas son muy similares, hay mucho respeto por el Señor, mucha entrega por el Señor. Eso a mí me causó mucha satisfacción, esperanza y bendición sobre todo, ¿verdad? Yo llegué lleno de allá, de ver que coincidimos en muchas cosas, inclusive la vida de mi hermano Héctor es muy similar a la que yo he vivido como pastor en el sentido ministerial, muy similar, parece que estamos cortados por la misma tijera, nos han acontecido cosas exactamente iguales, y digo, es la mano del Señor. Entonces, Dios se mueve de la misma manera en los ministerios bíblicos que son de Él, y vemos muchas coincidencias y decimos, entonces no estoy solo en el desierto, ¿verdad? Hay iglesias hermanas que están compartiendo la misma fe, y eso nos causa mucha satisfacción y consuelo de saber que Dios está obrando en muchas partes del país. Entonces, como reporte, mis hermanos, estuvo glorioso, no sé cuántos siguieron la transmisión. Ahí están, de todos modos, ahí están los videos, los audios, los pueden seguir después. Vamos pues entonces a pasar con este mensaje. Hoy es la introducción de la serie de la familia. La serie de la familia o la serie de la familia. No sé cuántos sermones vaya a abarcar esta serie, pero conforme Dios nos vaya poniendo. Tengo contemplado unos entre 8 y 10, ya veremos. Vamos a leer Mateo 19, en esta porción. Dice así, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oramos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos concedido alabarte. No podemos terminar, Señor, de declarar tu grandeza. Eres inmenso, eres bello, hermoso, Señor. No nos basta con 50 minutos, una hora, Señor, de estarte alabando de manera corporativa. Sabemos que esto lo haremos allá en tu presencia, en el cielo, por la eternidad, Señor. Pero nos das estos pequeños disfrutes, Señor, de estas pequeñas anticipaciones de disfrutar tu gloria, Señor, como será allá por la eternidad, alabándote, postrados ante ti, Señor, a tu lado, comiendo de tu mesa, Señor, de tu pan. Muchas gracias porque nos concedes esto, Señor, de alabarte, que no cualquiera, y sentimos el privilegio, Señor, por ser hijos tuyos, y te ofrecemos, como dice la palabra, frutos de labios que confiesan tu nombre, que exaltan, que te elogian, que te adoran, Señor. Muchas gracias por esto. Ahora, Padre, nos disponemos a recibir de tu pan, tu alimento. Te pedimos que sea de mucha bendición esto que vamos a ver. Queremos darle enfoque a la familia, pero de una manera bíblica, no como el mundo lo ve, Señor, sino como tú lo ves. Utiliza mis labios, mi voz, que tus dones estén operando aquí, Señor, para bendecir a muchas familias, incluso de los que no están presentes, de los que están siguiéndonos tal vez por internet, de los que escucharán en un futuro este sermón, Señor, y esta serie de sermones, si tú nos guardas vida, Señor, para concluir. Gracias, Padre. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en este primer mensaje la importancia de la familia. La importancia de la familia a manera de introducción. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo declara estas palabras, en el contexto es que le preguntaron acerca del divorcio, ¿verdad? Si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, porque el que los hizo al principio y porque los hizo así en pareja. Porque recuerden ustedes que Adán estaba solo. Ahorita me van a acompañar a Génesis 2:21. Pero terminemos de observar un poquito este texto. El que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo: por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La familia, mis hermanos, es una institución de Dios. Y si vamos a ver la importancia de la familia de entrada, ya vemos que es tan importante porque Dios la instituyó. Porque la base de la familia son dos: el varón y la mujer, el padre y la madre. Este es el núcleo de la familia, de aquí nace la familia. ¿Ok? Dice, en el versículo 5, dijo: por esto dejará, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, esto es lo que hizo Dios. Lo que Dios hizo, esta institución del matrimonio, es la base de la familia. Y como es una institución de Dios, ya desde ahí es de gran y de suma importancia la familia. Génesis 2:21, veamos un poquito el contexto de lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, Génesis 2, dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El contexto habla de que Adán puso nombre a todos los animalitos, macho y hembra, pero no se halló ayuda idónea para él, ¿no? Entonces Dios dijo: bueno, le voy a dar una pareja también a Adán. 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, las mismas palabras que citó nuestro Señor Jesucristo, y serán una sola carne. Veamos un poquito más el contexto en Génesis 1:27. Vemos también la creación y la importancia o el porqué o la finalidad de por qué hacer al hombre y a la mujer. Miren ustedes, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicaos y también llenad la tierra y qué más, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era pues el propósito del matrimonio, el propósito de haber hecho al hombre y a la mujer, ¿qué? Fructificad y multiplicaos. Tener descendencia, poblar la tierra, mis hermanos. Pero no solo tener descendencia y poblar la tierra, sino sojuzgarla. Esto que es tener dominio sobre la tierra, dominar la tierra, ¿verdad? Y señorear, gobernar sobre ella. Fructificad y multiplicaos. Yo conocí un hermano que dijo: siguiendo este principio, pues yo ya llevo 10. Otro hermano por ahí dijo, un hermano pastor: como Dios dijo esto, yo no utilizo ningún método de cuidarme para no tener hijos, ninguno. Los que Dios me quiera dar. Yo le digo, está bien, ya llevaba 7, me parece. Está bien, es respetable, ¿verdad? Ya hablamos de los anticonceptivos y todo eso, escuchen la serie del Cristiano y. Pero esto es claro, lo que dice el Señor Jesucristo, este propósito, lo que dice la Escritura. ¿Para qué fue el propósito de unir al hombre y a la mujer en matrimonio? Para fructificar y multiplicados, tener hijos. Y después los hijos tendrán hijos, y después hijos, hijos, hijos e hijos. Llenar la tierra. Pero Dios, mis hermanos, no solo instituyó la familia. Poco después, cuando las familias poblaron la tierra, instituyó también el gobierno. Y también instituyó la religión, en el mejor sentido de la palabra religión, mis hermanos. El gobierno para regular las relaciones civiles, para controlar la sociedad. El gobierno lo instituyó Dios, ¿eh? Pueden leer Romanos 13. Y también la religión, en el mejor sentido de la palabra, como una manera de relacionarnos con Dios. instituyó no solo la familia, que fue lo primero que instituyó, después el gobierno y también la religión. El gobierno para controlar la sociedad y la religión para tener una manera de relacionarnos con él. Porque religión, la palabra religión en sí quiere decir religarse, tener relación con nuestro Dios. Okay. Por eso religión en el mejor sentido, no simplemente tener preceptos y cumplir con algunos ritos, y no, tener relación con Dios. Amén. Entonces la familia es una institución de Dios y es la base de la sociedad. No puede haber sociedad si no hay familias. Así de simple, no puede haber sociedad si no hay familias. Y mientras mejores las familias, mejor la sociedad. Mientras mejores las familias, más educadas, más en orden, será mejor la sociedad. Porque de una familia desordenada o disfuncional, como se le llama ahora, de una familia desordenada o disfuncional, se desprenden malos hijos, que serán después, lo más probable, malos padres. No quiero decir que seguramente, porque sabemos que hay malos padres que tienen buenos hijos, pero esa es la excepción, no es la regla. Hay malos padres que tienen buenos hijos, por la gracia y la gloria de Dios. Pero por lo regular, los malos padres crían malos hijos. Incluso nosotros lo vemos, tú ve a tu hijo y no te imita. No, imita hasta tu manera de hablar, tus ademanes. Imita lo que haces. ¿No ven al niño cuando está el papá rasurándose y el niñito por ahí también, que no le sale todavía ni una barbita, pero ya también se está rasurando? Y cosas así, y la manera de hablar, la manera de comportarte, todo. Por eso es importante nosotros, mis hermanos, cuando estamos delante de nuestros hijos, orar, que nos vean. Leer, que nos vean. Asistir, que nos vean. Alabar, que nos vean. Aunque ahorita lo hacen por imitación, se les va a hacer una costumbre piadosa que después va a ser de mucho beneficio para ellos, ¿verdad? Entonces, una familia desordenada o disfuncional, de ahí se desprenderán malos hijos, que serán lo más probable malos padres. No aseguro, pero sí es muy probable que sean malos padres. Y estos malos padres, los hijos de los otros malos padres, procrearán a su vez malos hijos. Es una cadena sin fin. Por eso es que se ha corrompido a tal manera, a tal grado la sociedad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la familia es la base de la sociedad. Y la base de la familia, como ya lo vimos, son el varón y la varona, los padres. Siendo el varón la cabeza, guía, líder y el principal responsable al que le va a demandar Dios primeramente por su familia. Repito esto. La base de la familia, la base de la sociedad son las familias, pero la base de la familia son los padres. Y de estos dos, la cabeza es el varón, es el guía, el líder, el principal responsable al que le va a demandar Dios por su familia. Aunque ahora esto es muy raro de encontrar. Según la sociedad, ahora hay igualdad de género, liberación femenina, las mujeres levantan el brazo y también tienen dominio y poder, y aquí yo mando, yo gobierno, yo trabajo, ya no necesito de ti, inútil rata de dos patas, animal rastrero, y esas cosas, mis hermanos, con la ayuda de Paquita, la del barrio, y Guadalupe, ¿cómo se llama? La hermana D'Alessio, ok. Fomentan mucho eso, mis hermanos, para tener a la mujer en un nivel no solo igual, sino superior. Ahora debemos entender, y lo veremos a profundidad en los posteriores mensajes, que para Dios somos iguales. En el sentido de valor y dignidad, y de amor y de todo, somos exactamente iguales. Pero puso un orden: varón, mujer, hijos, ¿verdad? Esto es muy raro de ver en la sociedad. Ahora ves las familias y las mujeres quieren gobernar, quieren mandar y se enojan. Cuidado con que les digas o les lleves la contraria o quieras imponer tus condiciones en la casa. ¿Tú quién eres? Si yo trabajo, no te necesito. Bueno, conte. Y aunque nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre, ¿ustedes nacieron sabiendo esto? ¿Va que no? Ninguno. Y por lo regular la tenemos que regar para aprender, ¿verdad? En el camino. Aunque nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre, de estos, del padre y de la madre, depende la formación de los hijos. Para que estos, los hijos, a su vez lleguen a ser unos buenos padres. Es una cadena importante. Nadie nace sabiendo, pero de nosotros depende tener buenos hijos para que nuestros hijos sean buenos padres. Y a su vez tengan buenos hijos. Y a su vez sean buenos padres. Y a su vez tengan buenos hijos. Y a su vez sean buenos. Así. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a formar buenos hijos para que lleguen a ser buenos padres y formar buenas familias y de ahí buena sociedad? Aunque estoy hablando de manera utópica, ¿verdad? Porque sabemos que pocos son los escogidos, muchos los llamados. O sea, realmente si, fíjense, si entre los cristianos, mis hermanos, dijéramos, bueno, por lo menos los cristianos son unas familias, qué chulada, ejemplares de familias. Y bueno, ahí va, ¿no? Ahí va la sociedad, pero si entre los cristianos, mis hermanos, hay cada cosa que no les quiero platicar, ¿va? ¿Cómo pues vamos a formar buenos hijos para que lleguen a ser buenos padres? Con psicología, ¿sí o no? Con terapias familiares, sí, ya son familiares, ya no más son de uno, ya toda la familia, véngase, pues ya te cobro 500 por el hijo, 500 por la hija, 2,000 por los papás, pues ya son 3,000 por sesión, ¿verdad? Terapias familiares, ya sé cómo vamos a educar buenos hijos, con azotes. El internado, de monja o de militar, ¿no? Respetando sus derechos, sí, de esta manera criaremos buenos hijos, tendremos buenos hijos, respetando los derechos de los niños, ¿no? ¿No nos dice esto la sociedad? ¿No? Demandando al colegio y a los profesores que enseñen bien a nuestros hijos, para que sean buenos hijos, y para que crezcan educaditos, ¿verdad? Sí, o ya sé, yéndome a Estados Unidos para proveerles lo necesario. No, ya sé cómo vamos a formar buenos hijos. Amándolos mucho. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no. Con tu amor no, pero con el amor del Señor sí. Con la palabra de Dios, mis hermanos, con eso vamos a educar buenos hijos, con la palabra de Dios, sujetándonos nosotros principalmente a Dios y a las instituciones que Dios mismo puso. ¿Cuáles instituciones? La iglesia, el gobierno y la familia. Ahí, así vamos a formar buenos hijos que a su vez sean buenos padres, sujetándonos a Dios, a su palabra y a las instituciones de Dios. La iglesia, el gobierno y la familia, por supuesto. Como cristianos, la familia debe ser nuestra primer área de trabajo, por supuesto. Ahí es donde vamos a atacar primero. ¡Qué gran responsabilidad, mis hermanos! ¡Qué gran responsabilidad tenemos los varones como padres, como cabeza! ¿Verdad? Porque la familia es nuestra primer área de trabajo. ¿Y quién es la cabeza? El varón. ¡Qué gran responsabilidad, mis hermanos! Pero la mujer tampoco se excluye de su responsabilidad con los hijos y con el varón también. Ahondaremos en esto en posteriores mensajes, ¿verdad? Pues debemos los varones como cabeza no solo guiar a nuestros hijos, sino también a nuestra esposa. ¿Sabían eso? O dejas que la esposa, pues tú hazle como quieras y pues tú nomás vete por ahí y ándale. Como varones, como cabeza, también guiamos a nuestra esposa. Aunque, repito y recapitulo lo anterior, ahora ya no, que tú que me vas a andar enseñando. Si tú eres peor que yo, ¿no? Tú a mí me vas a decir, tú a mí me vas a enseñar. Si yo te enseño a ti, fíjate. Yo estudié, ¿tú qué? Tú ni la primaria terminaste, ¿no? ¿Cuánto ganas? 1,000, yo gano 3,000. Soy mejor que tú. Entonces ya no se dejan, ya no se someten, pero el orden de Dios es varón, como cabeza, guiando a tu mujer, ministrando, obrando en tu familia como varón, como cabeza, guiando a tu mujer y a tus hijos. Tienes esa responsabilidad, tenemos, dijo el otro, esa responsabilidad. Pero no podremos operar, no, de la manera adecuada o de la mejor manera sin la palabra de Dios y sin aquellos medios que Dios mismo dispuso para nuestro crecimiento y madurez. O sea, sí se nos demanda ser buenos líderes, cabeza, guiar bien a nuestra familia, pero no lo podremos hacer con nuestras ideas y conceptos, no, Señor. Ni como te dice la sociedad y los medios, ¿no? Porque hasta los medios ya te enseñan a cómo ser una mejor familia, ¿no? Y te dicen Televisa y TV Azteca y te sacan anuncios, spots de que la mejor familia. Y te dicen cómo, ¡ah, caray! O en la escuela también te dicen cómo, ¿no? ¿Dónde vamos a aprender, pues? Coca-Cola, sí, sí, la familia. ¿Dónde, pues, vamos a establecer las bases para llevar una familia adecuada, fuerte, sólida? En la palabra de Dios y sujetándonos a ella, por supuesto. No podremos de otra manera, olvídenlo así, tírenlo, escúpanlo, patéenlo. No se podrá llevar una buena, conducir una buena familia, no se puede, imposible, sin Dios, sin su palabra, sin el Señor, no. Porque Dios así lo dispuso, Él lo dispuso así, Él dispuso los medios para nuestro crecimiento, madurez y no solo esto, bendición. ¿Qué dice, por ejemplo, adelantándome un poquito, acerca de las oraciones de los varones? Dice que si tú no estás en orden con tu esposa y la amas y la tratas como vaso más frágil y venga, che, chiquita, a esa sí le puedes apapachar, ¿verdad? Venga, che, chiquita, si tú no la tratas como dice la palabra de Dios, tus oraciones tienen estorbo, varón. Entonces, Dios puso los medios, Dios puso las bases, no solo para nuestro crecimiento y madurez, sino para nuestra bendición. Si yo estoy en orden con Dios, seguramente recibiré bendición. Como varón, no tendrán estorbo tus oraciones. No las tendrán, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, Dios dispuso esto, sujetarnos a su palabra, para nuestro crecimiento, nuestra madurez y bendición. Ahora, no te vayas a sentir mal, hermano, a causa de que, ay, híjole, no llevo tan bien mi familia. Porque no hay familia perfecta, ¿verdad? Recuerda que muchas cosas las hiciste en ignorancia. No quiero que te vayas a decir, ya, reprobado, ¿no? Muchas cosas las hiciste en ignorancia, no lo sabías. Pero para las parejas nuevas y los que están aquí ya no tendrán excusa, ¿verdad? De conducirse como Dios dice. Si tú te equivocaste anteriormente con tu trato hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia el trato con quien sea, te equivocaste y por eso estás cosechando ahora lo que sembraste, lo hiciste en ignorancia, yo lo sé, ¿verdad? Y como dice Pablo, lo hice en ignorancia, por eso fui recibido a misericordia. Siempre hay un punto de enderezar el camino. Solamente se endereza el camino cuando llegamos a la cruz. Cuando vemos la cruz del Señor, tomamos nuestra cruz, le seguimos, ahí entonces empezaremos a una nueva vida. No solo yo, sino los que me rodean, principalmente mi familia. Amén. Así que no te sientas mal, no te sientas muy mal, por supuesto que vas a decir, híjole, hice todo esto, la regué. Pero siempre hay misericordia en el Señor, la regaste antes, ya no la riegues a partir de la cruz. Ya no la riegues a partir de ahí. Ve al Señor primero. Muy bien. Entonces, Dios dispuso todo esto para nuestra madurez, nuestro crecimiento y bendición. Porque nosotros, obrando de una manera justa, correcta, delante de Dios, esperemos bendición. Como lo hablamos aquí algunos que estuvieron el miércoles. ¿Cómo podremos formar entonces una buena familia agradable a Dios, sometidos a la voluntad de Dios? Salmo 103, veamos. Salmo 103, versículo 17. Nuevamente la pregunta que estamos respondiendo, ¿cómo formar pues una buena familia, buenos hijos? ¿Cómo? Sometidos a la voluntad de Dios, porque sometidos a la voluntad de Dios vendrá bendición. Salmo 103, versículo 17 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Así que en aquellos que le temen a Dios, Dios envía misericordia. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que si tú te acuerdas de los mandamientos de Dios, derramará bendición y su justicia sobre ti, pero no solo sobre ti, que dice ahí, sobre los hijos de los hijos, los que guardan su pacto, mis hermanos. Y aunque aquí, por supuesto, se refiere a la ley, nosotros sabemos en qué pacto estamos. En ese pacto de gracia donde tenemos que honrar a nuestro Dios, reconocerlo siempre todos sus caminos. Porque, fíjense, aunque la ley, el pacto de la ley fue abrogado, aún seguimos respetando los mandamientos y los principios y la ley moral de Dios. Aunque ya no la vemos en tablas de piedra, la vemos en nuestros corazones, la vemos en la Escritura, el Señor y el Espíritu no la recuerdan. Por supuesto, por la gracia del Señor podemos andar cumpliendo su ley, ¿verdad? Pero estamos en su pacto, entonces Dios envía justicia, envía bendición sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan, sobre esos guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo similar en Mateo 12, versículo 46. Mateo 12, versículo 46. Y aquí nos enseña el Señor Jesucristo quién es su familia. Vean, mis hermanos, quién es la familia del Señor. ¿En qué se caracteriza ser familia de Dios? Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. ¿Qué representan su madre y sus hermanos? Su familia. He aquí su madre y sus hermanos, he aquí su familia, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos, tu familia, están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? Ah, ¿quién es la familia de nuestro Señor Jesucristo? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi familia. ¿Cómo puedes fundamentar una familia agradable a Dios haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es su principal voluntad? Que creas en el Hijo. Pero sabes que creer en el Hijo representa muchas cosas y conlleva muchas cosas. No puede ser un cristiano que dices: yo creo en Cristo, pero no le obedeces. Porque ser cristiano conlleva muchas cosas, mi hermano. ¿Recuerdan aquel que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas? ¿Ah, seguro? ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Atente a las consecuencias si quieres ser cristiano. Pensamos que ser cristiano, mis hermanos, en la actualidad es simplemente pegar un pescadito en el carro, escuchar música cristiana y hacer una oración para recibir a Jesús. ¿Ya soy cristiano? No, ser cristiano conlleva muchas cosas, responsabilidades, deberes que cumplir, tomar actitudes, poner por obra lo aprendido, guardar la ley de Dios, pero la ley reflejada en Cristo, por supuesto. No sometidos a las tablas, pero sí sometidos al Señor. Esto es creer y esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. A grandes rasgos, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Creer en el Hijo. Entonces, si creo en el Hijo, ¿ya cumplí la voluntad? Sí. Pero si crees en el Hijo, mostrarás, evidenciarás, por tus obras mostrarás tu fe. Porque es bien fácil decir: creo, pero no obro, conforme a. Entonces digo: creo y muestro que creo. Porque de lengua me como un taco, dice el proverbio 802. ¿No? Pues es bien fácil. Hasta el mismo Señor lo dice, ¿no? Este pueblo de lengua me como un taco. No dice así, perdóname, te estoy poniendo palabras. Este pueblo de lengua, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero si dice que es cristiano, Pues sí, decir cristiano, decir que pues los testigos de Jehová se dicen cristianos, los mormones se dicen cristianos, los católicos se dicen cristianos, los ortodoxos y todos, los anglicanos, todos se dicen cristianos. Pero cristiano es aquel que en verdad está sometido, como lo dijo el Señor Jesucristo. Mi familia es la que, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, esa es mi familia, el que hace la voluntad. No se trata de decir, sino mostrar. O sea, vas a mostrar porque eres, no para que seas, ni para que les digas a los demás, miren, yo sí soy, miren cómo hago, miren cómo hago. ¿Ya ven cómo sí soy? No, simplemente va a fluir de ti. El ser cristiano se mostrará por inercia, por ende, y va intrínseco en tu vida, en tu fe. Se mostrará, se evidenciará y ni te esforzarás mucho. Simplemente estarás sometido a Dios y Dios te respaldará y el Espíritu Santo te guiará. Pero si no estás sometido a Dios, ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Decía un hermano, ni en defensa propia. ¿Te recuerdan? O sea, no oramos, no pedimos, no clamamos, no nos sujetamos a la voluntad del Padre ni en defensa propia, ni porque tenemos la necesidad ahí. ¿No? Me estoy muriendo de gripa. No me puedo ni parar, me duele todo el cuerpo. Pero ahí tienes las pastillas, la medicina o la inyección en el buró, ¿no? Ay, no me puedo mover. Ay, no me quiere Dios. Tómate la medicina. Somos buenos para quejarnos, pero somos malos para tomar el tratamiento de nuestro Dios. Y la queja seguirá. Y Dios dice, velad y orad. A la verdad, el espíritu está dispuesto, lo sé, pero la carne es débil. Y si te dejas dominar por tu carne, pues no la vas a hacer. Aplícate, obedece, ponte, haz. Entonces vendrá bendición, por ende. ¿Verdad? Porque la misma palabra obrará en tu vida. Entonces demostrarás que eres la familia del Señor. Entonces tú mismo te fortalecerás y tendrás una buena familia. Tendrás herramientas. Fíjense, si tú estás fortalecido en la fe, tendrás herramientas para soportar a tu esposa. O a tu esposo. Porque dicen, ah, ya va a empezar contra las mujeres, ¿no? Es parejo. Si tú estás fortalecido en tu fe, cumpliendo con los mandamientos de Dios, con los deberes cristianos, en la oración, la lectura y todo lo demás, la asistencia, todo. Si tú estás fortalecido ahí, tendrás la fuerza y el amor necesario, la fe fuerte, firme, para soportar a tu esposa. Para soportar a tu esposo. Para amar a tu esposa. Para amar a tu esposo. Si no, no, entonces desde ahí tu familia se quebrantará. Porque si no tienes una fe fuerte, no vas a poder sostenerla. Te vas a echar a correr, harás cosas indignas que simplemente estropearán aún más tu familia. Entonces, ¿qué? Vamos pues, como dijo el Señor Jesucristo, leamos nuevamente desde el 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Hagan de cuenta que el Señor está señalándoles. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí, estos son mi madre y mis hermanos, estos son mi familia. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi familia. Estos son mi familia, mi hermano, hermana y madre. ¿Lo ven? ¿Quién pues es? Los que hacen la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo podremos nosotros entonces tener una buena familia? Haciendo la voluntad del Padre, creyendo en el Señor Jesucristo y todo lo que representa y conlleva ser cristiano. ¿Amén? ¿O no? Si no quieren, no. No los puedo obligar, pero así dice Dios. O sea, si no quieren, no, en verdad. Si no quieren someterse a los principios de Dios, no, pues no lo hagan y ya. Pero así dice Dios y te lo va a demandar. Y empezará por ti, varón. Empezará por ti. Por mí, dijo el otro. Algunos creen que para formar una buena familia, para eso está la iglesia, ¿verdad? Y por eso asisten, ¿verdad? Para que milagrosamente se corrija mi esposo, para que milagrosamente se corrija mi esposa y mis hijos, para eso voy a la iglesia. Pues déjame decirte algo, mi hermano, que tal vez rompa con tus conceptos que tenías de la iglesia. La iglesia no está ni para corregirnos, ni a nosotros mismos como varones, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos. La iglesia no educa a tu familia. ¿Sabías esto? ¿O tenías este concepto? Ah, pues voy a la iglesia para que mi familia sea mejor y se corrija. No, señor. Esto no es. Es más, tienes un hijo adicto. Yo los conozco a ustedes, no, pero puede haber uno por ahí que me esté escuchando. ¿Tienes un hijo adicto y crees que con llevarlo a la iglesia se corregirá? Estás muy equivocado. ¿Tienes un esposo así y así y así? ¿Y crees que con llevarlo a la iglesia se va a corregir? No, es más, ni tú mismo, ni tú misma yendo a la iglesia te vas a corregir. No. Esto es una gran verdad, mis hermanos. Sí, puede romper con el esquema de muchos que el concepto que tenían acerca de la iglesia, pero la iglesia no nos corrige a nosotros, no. Ni a nuestra esposa ni a nuestros hijos. Estos no se educan en la iglesia. Porque muchos pueden decir, ay, mira, a ver el maestro de escuelita, ¿por qué no le enseña bien a mi hijo? ¿No? Usted es el culpable de que mi hijo no sea un buen cristiano. ¿Yo qué? Es lo mismo como cuando llegas a la escuela, ¿no? A usted, maestro, es el responsable de que mi hijo tenga una buena educación. Por eso es tan rebelde y por eso es tan grosero y por eso es... Porque usted no lo educa. Ah, caray, depende de mí. Lo mismo en la iglesia. Aquí no se enseña bien, por eso no cambian. No, no, mis hermanos. Los cristianos ciertamente nos instruimos, venimos a recibir el alimento y a convivir y a recibir el alimento, ¿verdad? Nos instruimos en la iglesia, hay consejería en la iglesia, hay doctrina impartida por los ministros que Dios mismo puso. Esto hay en la iglesia y ven por esto y llévatelo, ¿verdad? Pero el crecimiento es haciendo tu tarea en tu casa. No pretendas crecer viniendo un sermón a la semana, viniendo a escuchar un sermón a la semana. No pretendas cambiar y mejorar viniendo cada 15 días a escuchar 40 minutos, una hora de predicación. ¿Crees que con eso? Nuestro Señor enseñó a sus discípulos casi las 24 horas del día. Dormían poco, por lo menos unas 16 horas diarias, durante más de 3 años diario. Y aún así... ¿No la regó Pedro? Ay, yo no como de eso, ¿no? Una serie de cosas, mis hermanos, después de tanta instrucción. Sí, recibimos aquí la doctrina y todo lo que Dios dispuso, pero tu responsabilidad es hacer tu tarea en tu casa y después ponerla por obra. Para que cales cómo vas, para que cales cómo vas. Miren, los cristianos nos instruimos en la iglesia, sí. Hay consejería, hay doctrina impartida por los ministros que él puso, pero el crecimiento es haciendo la tarea en casa. Y es en la iglesia, aquí, cuando nos reunimos como hermanos, y en la sociedad, en nuestras relaciones públicas, donde ponemos en práctica lo aprendido, donde nos exponemos en relación y contacto con los demás para medir nuestro nivel de avance y crecimiento y madurez como cristianos. ¿Lo ven? Tiene importancia la iglesia, no, tiene suma importancia, porque Dios dispuso la iglesia para nuestro trato en sociedad en conjunto, mis hermanos. Dios dispuso estos medios, la iglesia, porque aquí ya vemos personas de diferente contexto, diferente trasfondo, diferente educación, ¿no? Diferentes familias, diferentes estados, diferentes municipios, pero Dios dispuso la sociedad, el trato, el roce con los demás, aunque sean inconversos, y la iglesia aún más, para formarnos. Pues convivir con alguien, esto es importante, convivir con alguien que ni de mi familia es, no es sencillo. Y por si fuera poco, pecador. Pero Dios lo dispuso así para pulirte, mi hermano. Así que no rehuyas al trato de Dios. Ay, ya no voy a la iglesia, es que ahí son re feos y que no sé qué. Estás rehuyendo, estás alejándote de los medios que Dios dispuso para pulirte. Estás queriendo no el tratamiento de Dios, negando, rechazando, no quiero tu tratamiento, Señor, no me interesa. Por eso no voy a la iglesia, porque hay puros hipócritas feos. Hay lugar para uno más, decía esa foto. Siempre hay lugar para uno más. ¿A dónde van los pecadores? A la iglesia, sí. Aquí es donde nos pulimos, mis hermanos. Se recibe la instrucción, se recibe el consejo, se da, ¿no? Y luego, ¿se te olvida saliendo? Decía un hermano por ahí que había otro hermano, el primo, el amigo de un amigo, ¿eh? El primo de un amigo, que se comportaba como cristiano y decía aleluya, gloria a Dios, solamente en las dos horas que duraba el culto, saliendo de allá, saliendo de aquí hablaba como los de allá. Decía, y su argumento era que decía como Pablo, es que me hice así como, me hice como aquellos para ganarlos. ¿No? O sea, decía sus palabrotas fuera de la iglesia, ¿no? Y se ponía borracho y todas esas cosas. Bueno, no tomamos disfraces, mis hermanos, no nos disfrazamos de cristiano, no, venimos a tomar clases, sí, sí, y traemos nuestro libro de texto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra tarea en la casa, repasar y repasar, orar y orar, clamar y pedir, y entonces cuando tú digas, gracias Señor, me fortaleciste con la lectura y con la oración, me siento bien, en paz, tranquilo y siento que amo más, ay, déjame ir a calar. Déjame ir a calar a ver si es cierto. Porque es bien fácil tener un sentimiento apartado de los demás. Y dices, pues ahorita me siento bien. Estoy a gustito, pues no veo a aquel que me cae gordo. Pues así, estoy en santa paz. Pero llegas y ves a aquel que te cae gordo y dices, híjole Señor, deja, sigo haciendo la tarea. Más oración, más lectura, Señor. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero ya cuando llegues y digas, no pasa nada, ¿cómo estás? Dios te bendiga y ya. Entonces, un avance. ¿Recibes un gesto, una mala cara? Me aguanto como los más. ¡Oh! Palomita, y el Señor te va a poner un punto más, hijo mío, palomita. Entonces te vas a ir dando cuenta tú, no Él, Él te conoce, pero tú te vas a ir dando cuenta de cómo vas en tu avance, en tu madurez. ¿Cómo? Relacionándote con los demás. Es lo mismo en la familia. En el trato con tu esposa, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás avanzando y madurando? Cuando soportas, cuando amas, cuando toleras, cuando perdonas, cuando te humillas. Y aunque no tengas tú la culpa, te humillas y dices, perdóname. ¿No? Y que levantaste la voz, la regañaste o algo. ¿Sabes qué? Discúlpame. Me exasperé, me ofusqué. ¿No? Como sea. Y también del otro lado, y perdóname. Así, así, entonces Dios pondrá palomita. Ahí la llevas, hijo, ahí la llevas. Y tú te darás cuenta. Pero si rehuyes de ese trato, no avanzarás. No avanzarás, punto. Necesitas estar en medio, en los cocolazos, decía un amigo. Necesitas estar en los cocolazos, al frente de batalla, ¿no? Al frente de la batalla, ahí en la guerra, ahí entre los disparos y todo ahí, y ahí soportar valiente. ¿Te humillan? Perdonas. ¿Ah? ¿Te ofenden? Soportas. ¿Ah? ¿Te dicen? Te callas. ¿Eh? ¿No te dicen? Pues ¿para qué hablas? No te metes. Soportas, toleras, todo. ¿No? Todo, mis hermanos. Entonces ahí vemos, voy creciendo. Gracias, Señor, lo logré. Bueno, lo lograste tú en mí, Señor, porque soy bien burro y bien necio para aprender esto. ¿Verdad? Lo lograste en mí, Señor, gracias, ahí voy. Sigue una prueba más dura, hijo mío, porque te tengo que pulir. ¿Más dura que esa? Más dura, hijo. Pues ni modo que no, Señor, pues si no, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo me formas, pues? Dice del Señor Jesucristo que aprendió obediencia sometiéndose a los padecimientos. ¡Nuestro Señor! Si nuestro Señor fue perfecto, pues así dice la Escritura. Que aprendió obediencia sometiéndose a los padecimientos. Y como dice Isaías 53, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y no respondió. Y cuando le golpeaban, le escupían, le azotaban. Yo hago la voluntad de mi Padre. Ese es el trato, mis hermanos. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él. O sea, Dios te lo concede, ni siquiera lo mereces. Fíjate, ni siquiera mereces padecer por Cristo, ni siquiera. Pero te es concedido, no solo la fe, sino los padecimientos también, para que seas pulido, para que seas perfeccionado, para que madures. Entonces mostrarás que vas avanzando en tu cristianismo. ¿Cuántos quieren el trato de Dios? Y aunque no lo quieras, si eres cristiano, lo llevarás. O sea, aquí no hay de que si quiero o si no quiero. Aquí no hay de escoger. Si eres hijo de Dios, te tocará. Si no eres hijo de Dios, pues no hay problema, te puedes ir, puedes buscar otro lado, lo que quieras. Puedes volverte mormón, puedes volverte testigo de lo que quieras. Si no quieres el trato de, pero si quieres el trato de Dios, si eres cristiano verdadero, te tocará. Te tocará tu tratamiento para pulirte. Para pulirte, mi hermano. Dios dispuso los medios. La sociedad, igual cuando sales a la calle, ¿cómo respondes? ¿No? ¿Ya te rebasó uno? ¿Se te cerró? ¿Ya salió el claxon? ¿Recordatorio de mamá? ¿Sí? ¿O ya te enojaste? ¿Ya te le cerraste tú también? ¿O el maltrato en uno que te atiende en una tienda, en un supermercado, lo que sea? Que te atiende mal en las... Casi no se da en las oficinas gubernamentales, ¿no? Ya las tesorerías, todo eso, ¿no? La burocracia. Casi no se da que te traten mal, ¿no? Y desprecios. Bueno, que unos ya se han corregido. Pero ¿cómo te sientes? No se preocupe, yo espero aquí pacientemente. ¿Cuánto tengo que esperar? 2 horas. Sí, con mucho gusto. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Me puede atender ahora? Espéreme otros 15 minutos. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Ah, muchas gracias. Gracias, es usted muy amable. Gracias por su atención. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ahí, mi hermano. El trato con tu compañero en el trabajo. Aquellos que son cargaditos. Y más si eres aleluya. Ya llegó el aleluya y para acá y por allá. O aunque no seas aleluya, a veces ni te conocen, pero te tratan no de una manera muy digna. En fin, podemos poner cientos de casos. Ahí, eso lo dispuso el Señor. ¿Verdad? El gobierno, la sociedad, la religión, la iglesia. El trato con esto, entonces ahí nos vamos a pulir. Muy bien. Un hermano antiguo llamado John Owen decía esto. Una verdad concentrada, sublime. John Owen decía: es un insensato el hombre que está tan ocupado que no tiene tiempo para considerar el estado de su propia casa y familia. Nuevamente. Es un insensato. Insensato es tonto, fatuo, loco, Es un insensato el hombre que está tan ocupado que no tiene tiempo para considerar el estado de su propia casa y familia. Pero no menos insensato es aquel que pasa todo su tiempo pensando en otras cosas y nunca en el estado de su propia alma. Sí, nos ha pasado, mis hermanos, en ocasiones que estamos, y los ministros nos pasa más, que estamos tan concentrados en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a predicar, muchas cosas que descuidamos un tanto la familia. Un pastor amigo mío decía que sus hijos le reclamaban, mis hermanos, cuando crecieron. Le dijeron: tuvimos pastor, pero no padre. Y él se lamentaba y se sigue lamentando, creo, aún por eso. Tuvimos pastor, pero no padre. Eso es doloroso, mis hermanos. Tuvimos alguien que nos visitaba, pero no padre. Sí, tuvimos alguien que nos proveía, pero no padre. Tuvimos alguien que nos regañaba y nos pegaba, pero no padre. Sería duro escuchar eso de parte de nuestros hijos, mis hermanos. Dejemos de ser insensatos, busquemos el estado de nuestra familia y busquemos, por supuesto, sin despegarnos del estado de nuestra alma. Sí, ataquemos la familia, por supuesto. Pero primeramente, lo primero, buscar primeramente el reino de Dios, porque de ahí se desprende. ¿Quieres amar a tu esposa? Busca primeramente el reino de Dios. ¿Quieres amar a tu esposo? Busca primeramente el reino de Dios. No veas esos programas televisivos que nomás te dan recetas equivocadas para poder amar mejor y ser mejor esposa. Aunque no niego todos, hay algunos programas buenos. Es un insensato el hombre que está tan ocupado que no tiene tiempo para considerar el estado de su propia casa y familia. ¡Qué insensato! Pero no menos insensato es aquel que pasa todo su tiempo pensando en otras cosas que no, y nunca en el estado de su propia alma. Mis hermanos, continuaremos con esta serie en postreros mensajes. Ampliaremos y detallaremos la función del varón, la función de la mujer, la esposa, la función de los hijos, el papel que juegan, ¿verdad? Consideraremos la armonía familiar y, bueno, otras cosas más que el Señor nos conceda, mis hermanos, conforme su palabra, conforme su palabra. Muy bien. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos tienes aquí imperfectos, inmaduros, con defectos, con muchas cosas feas, Señor, desagradables a ti, como dice el canto, pero aún así nos amas, y porque nos amas, nos harás buenos. Porque nos amas, Señor, por eso obrarás en nosotros. Así sea doloroso tu trato, sea como sea, nos corregirás, Señor, para que podamos ser buenos padres, Señor, para que podamos ser buenas esposas, para que podamos ser buenos hijos, Señor, y bendecir a todos los que nos rodean, y bendecir a los mismos hermanos y a otros que llegarán después. Gracias, Padre, te pido que esta serie sea de mucha bendición para los que están aquí, para los que nos escucharán por los medios cibernéticos. Gracias, mi Dios, por todo. Salimos de este lugar con tu presencia. Tú nos guardas, donde quiera que estemos, Señor, tú estás con nosotros. Que reflejemos siempre a tu Hijo Jesús con el trato hacia los demás y en nuestra vida diaria, Señor, haciendo la tarea siempre, alimentándonos y tomando nuestro tratamiento para ser mejores y poder reflejar en mayor plenitud a tu Hijo Jesús. Gracias, en el nombre de Él, de nuestro amado Señor. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.